按下你的主吧，按下按下按下你放着的吧，那你白花那你白花就是爱上你小孙家，这三十岁的家不是进入来空想的吧，爱一想去你一头发是一头发啊，你说我可能爱现在表情来梦想能走上起来吧，爱你下你飞 song, the run rings. Rumored stumps to be replaced. Wasting more precious time while man still exploits and deals his gin. Yet I was a god, had a seas plan and lost. Then I would sing my for a spinning. A lady's boss, a lady. We're better than familia hambrienta que alimentar. Condenado a navegar, entre mares de falsedad, masticando hambre, tragando dignidad. No quiero que me digan si puedo decidir, cambiar mi suerte en vida. No me cierres las puertas, quiero salir de aquí. Europa no me acepta. Soportar al fascista y al cabrón. puta, el bigote popular y esa gente de uniforme que se cree la autoridad. Lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo. Lo, lo, lo, lo.

Just one employment, but it is madness.